Muy buenos días a toda la audiencia de este Valle de Tras la Sierra. Un abrazo enorme aquí desde Villa de las Rosas. Les manda Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Hoy jueves por la tarde, con un candombe de fondo. Acá nos encontramos en la plaza de Villa de las Rosas. Y de alguna manera anticipando a esto que le estamos prestando atención hoy, que es lo que va a suceder mañana, viernes, aquí en el pueblo, a partir de las 5 de la tarde, en el hostel Napaicuna. Estamos hablando de una gran fiesta musical que surge a partir de un taller, ¿no? Un taller de iniciación musical que se viene realizando. Acá estamos sentados con Milena para charlar un poquito, que nos cuente, bueno, sobre el taller, sobre la fiesta y cómo viene saliendo todo. Gracias por recibirnos, Milena. No, gracias a ustedes. Hola, Pablo. Hola a la audiencia de El Grito. Este taller de iniciación musical empieza a principio de año. Es un taller dirigido a la primera infancia. Como lo dice el nombre, es de iniciación musical. Lo que trabajamos es siempre con rondas, con juegos, con canciones, donde siempre apelamos a que los niños y las niñas, las niñes, empiecen a alzar su voz, a reconocer sus propias voces, a darles importancia y también a generar hábitos de silencio para poder conocer las voces de los demás. También generamos algunos instrumentos musicales. Este año fue los tambores de mar y exploramos distintos instrumentos musicales también a lo largo de las clases. Y este proyecto en realidad corresponde también a un proyecto más grande, que es el proyecto de la Casa de las Artes. Y justo mañana, esta celebración que hacemos es en conjunto también con el coro infantil de Villa de las Rosas. Como dijiste, es mañana a las 17 horas, viernes, y vamos a estar presentando los dos proyectos. El de iniciación musical, con una ronda con las niñas y sus familias, compartiendo las canciones que fuimos aprendiendo. Y el coro, bueno, nos va a brindar algunas de sus canciones. Me estabas contando que el taller arranca a principio de año. Arranca a principio de año, sí. Bueno, ¿cómo fue el proceso? ¿Se acercó gente rápidamente? ¿Costó? ¿Todo el laburo que fueron haciendo era como se lo esperaba? ¿Qué la sorprendió? Bueno, este taller surge con Ana Iniesta. Ella en realidad lo comienza y después me convoca a mí para acompañarla, porque apareció esto. Tenía un grupo de niñes y de pronto empezó a convocar más y más niñes y dijo, bueno, sola no voy a poder, Mile, venite conmigo. Y ahí empezó a crecer, terminamos siendo alrededor de 12 niñas, que es un montón, y estamos muy contentas con eso. Sí, era más del boca en boca el taller. Ahí va. Y un taller, por lo que contás, ¿no? Donde hay mucho de... la propuesta tiene que ver mucho con la escucha, con la relación con el otro, con la otra también. Así es, sí. Ese es como uno de nuestros pilares más fundamentales. No solo la importancia de alzar nuestras propias voces, conocer nuestras propias voces, que nos escuchen, que nos conozcan, sino también entender que el silencio también es importante para conocer la voz del otro, lo que quiere decirme. Esos son como nuestros dos pilares, nuestra voz y nuestro silencio. ¿Niñas de qué edad me dijiste, más o menos? A partir de 3 años, sí. Hasta los 5 o 6 años. Ahí va, antes de la escuela, la primera infancia, así, con el nombre. Bueno, y entonces, mañana, ¿qué va a ser? ¿Como una muestra de lo que venían haciendo? Claro, mañana va a ser una muestra, así como te digo, familiar. Es la misma ronda que hacemos siempre en las tardes con ellas, con las canciones que ellas ya conocen, acompañadas con Anita con la guitarra. Y las familias que se reúnen también con las niñas para compartir también las canciones y tratar de cantar en conjunto. Y después hacemos una merienda compartida ahí como cierre. Ahí va. Bueno, o sea que a quien esté escuchando y le interese, quizás acercarse mañana, aunque sea para conocer el proyecto, más allá de si después, bueno, se pueda enganchar o no. Imagino que ahora a fin de año ya es más complicado, pero bueno, por lo menos para conocer el laburo que vienen haciendo, se pueden acercar entonces a... Por supuesto, se pueden acercar, empieza a las 5 puntual, sí. Va a ser hasta aproximadamente las 19 horas, no más que eso. Las clases ya terminan, tenemos este cierre grupal, después el miércoles que viene es la última clase. Pero bueno, pueden acercarse a nosotras, que se van a quedar con nuestros contactos. Miren, acá se está acercando una niña del taller de iniciación musical. ¿Cómo estás? Estamos en el medio de la plaza. Vení, Araí, vení. ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? ¿Te gusta el taller? ¿Qué es lo que haces? Contanos, ¿qué haces en el taller? No. Justo, parecía preparado, pero no, les juramos que no. Bueno, como les decía, las clases ya terminan el miércoles que viene, pero pueden acercarse a nosotras para, nada, quedarnos en contacto y les contamos qué va a ser el año próximo. Dale, buenísimo. Bueno, Hostel Napaicuna es sobre la calle Belgrano. Sí, justo enfrente de la YPF, en diagonal. Perfecto, ahí va. Bueno, buenísimo. Mire, muchas gracias. Espero que salga muy, muy lindo. Y bueno, ahí que puedan seguir continuando con el taller. Bueno, muchas gracias. ¡Que viva la música!